Quiero contarte que el 27 de abril, el 27 de abril, a partir de las 10:30 de la mañana y hasta las 18, con entrada gratuita, por supuesto, se realiza la segunda sesión de la jornada anual de músicos. El próximo 27 de abril, en el Colegio Juan 23, allí en Francisco Beiró, 230 de Bulón, en la ciudad de Buenos Aires. A esto lo organiza la Pastoral de Música de la Diócesis de San Isidro. Por eso estamos en contacto con Georgina Martínez, coordinadora de la Pastoral de la Música. Allí, Georgina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y preparados? ¿Ya están afinando los instrumentos? ¿Preparando las voces? Sí, sí, muy ansiosos a partir de, bueno, la buena experiencia del año pasado, con muchas ganas de volver a repetir este evento. Bien, contanos cómo fue esa experiencia, Georgina. Bueno, la verdad es que fue una experiencia nueva para nosotros. Digamos, tuvimos que planearla de cero, pero sí sentíamos que era algo que estábamos necesitando nosotros como músicos, ¿no? Dentro de la iglesia, un espacio de encuentro, simplemente para juntarnos, para conocernos y compartir. Y bueno, la experiencia del año pasado fue muy positiva. Vinieron unas 70 personas de varios lugares de Buenos Aires. Y bueno, empezamos a entablar vínculos, digamos. Así que, bueno, incluso a raíz de esta misma gente, el pedido de repetirlo, lamentablemente solo una vez al año, pero bueno, contento. Bueno, contanos, para quienes no conocen, esta es la segunda, ustedes ya han tenido una primera experiencia, han evaluado, han hecho muchas cosas nuevas, me imagino, distintos puntos de vista, cosas que mejorar, que saldrá mucho mejor que el año pasado. ¿De qué se trata esta jornada? ¿Qué se hace? Yo tengo que ir con, bueno, algo para anotar, mi instrumento musical, muchas ganas, pero mira, yo no toco en la parroquia. O sí, toco en la parroquia y hace un rato largo que estamos tocando en la parroquia. ¿Hace falta participar en los coros? A mí me gusta tocar la guitarra en casa y a la vez me gusta tocar canciones de religiosas o solamente litúrgicas. ¿Cómo es todo esto? ¿Se trabaja sobre lo litúrgico? ¿Se trabaja sobre este don que el Señor ha regalado de la música? Contanos un poquito. Bueno, sí, en realidad nosotros tratamos de que sea un poco más amplio, ¿no? Nuestra pastoral está abocada a todos los músicos, a todas las personas que usamos la música como medio de evangelización, no solo en la misa, mucha gente en el resto de, digamos, de sus medios y donde se mueve en el día, también a través de la música comparte a Dios, y por eso estos encuentros no tienen que ver específicamente con la liturgia, sino que tienen más que ver con nosotros, con nuestra persona, con la música, con cómo fluye. Entonces hacemos distintas actividades. De hecho, el evento que tenemos organizado este año no es igual al del año pasado tampoco, porque buscamos explorar como distintas facetas. Quizás este año vamos a ahondar un poquito más en la posibilidad de componer algo. ¡Qué bueno! ¿No? Tratamos como de ir entre todos compartiendo y brindándonos mutuamente distintas herramientas y experiencias. Bárbaro. Y eso lo realizan con jóvenes, adultos, bueno, cualquiera puede participar. Sí, el rango de edad es muy, muy variado. El año pasado creo que abarcamos desde los 16 años hasta los 60, 65. Y la verdad es que todos tenemos algo para aprender del otro. Así que no tenemos un segmento etario definido. La música es intergeneracional. Bien. Este año, en esta participación intergeneracional, ¿qué es lo que se proponen realizar como algo diferente del año pasado? Bueno, por ejemplo, esto que te contaba, este año tenemos ganas de explorar un poco más la posibilidad de la composición. Vamos a también hacer algunos ejercicios quizás más corporales. Bueno, tenemos, al igual que el año pasado, testimonios de personas que nos pueden servir como impulsoras, ¿no? Como generadoras de ideas, pero distintas. Testimonios que el año pasado. Así que nada, lo que buscamos es que la gente que vuelva este año también se lleve algo diferente. Bárbaro. ¿Quiénes van a estar así como, bueno, gente conocida? En algún momento ha podido estar, creo, Daniel Poli. Hay gente, digamos, cuando yo voy allí me encuentro con otros artistas también. Sí, exactamente. Este año, bueno, se nos ha sumado al equipo una persona que nos está brindando muchísima riqueza, que es un director y compositor argentino que se llama Santiago Chotourian, que él es una persona que este año de hecho compuso una obra especial para una celebración que se hizo de Cáritas. Bueno, y él en toda su trayectoria como director y compositor tiene un montón de herramientas para brindarnos, ¿no? Tiene como muchísimo conocimiento, pero también la capacidad de bajarlo quizás a personas que no tenemos, ¿no?, tanta experiencia así musical específica como una carrera. Pero él es una de las personas que nos va a estar ayudando y colaborando en esta JAM. Bien, Georgina, la metodología es conferencias, charlas y talleres. Exacto, sí, es un momento para compartir a través de distintas dinámicas. Vamos a tener momentos para compartir en grupo, momentos para escuchar y momentos de actividad más corporal. Sí, va a haber un poquito de cada cosa. Bien, o sea, movidito, movidito. Los que vayan, prepararse, bueno, allí con el equipo de mate, algo para anotar, instrumento musical desde las 10:30. ¿Cómo se pueden inscribir si estás en la compu, por ejemplo? ¿Me puedo inscribir a través de la compu? Sí, cómo no. Tenemos, bueno, principalmente nuestro medio es la página de internet. Tenemos una página que es www.pastoraldemusica.org.ar. En esa página tenemos todos los datos y muchísimo más detalle de la jornada, también cómo llegar a distintos medios. Bien. Y ahí está también nuestro mail, donde nos pueden escribir para anotarse, que es info@pastoraldemusica.org.ar. Y si no, también tenemos nuestro Facebook, que es Pastoral de Música San Isidro, todo junto. Y bueno, después tenemos otros medios de comunicación como el Twitter o un canal de YouTube, por si quieren ver también un poco del material que nosotros tenemos. Bárbaro, excelente. Entonces, muy completa la propuesta. Solamente esperamos que aprovechen durante esta semana y la que viene para poder inscribirse. ¿Hasta cuándo hay tiempo y posibilidad para hacerlo? Mirá, las inscripciones están abiertas hasta ese mismo día, digamos. No queremos que nadie se quede afuera. En realidad las inscripciones nos sirven a nosotros para poder planificar un poco mejor la cantidad Bien. De gente que esperamos, pero sepan que los esperamos a todos, aun si no llegan a inscribirse hasta ese mismo día. Perfecto. Gracias, Georgina. Un cariño grande para todo el equipo, ¿eh? No, por favor, muchas gracias por este espacio.